thanks. A ver. Vamos. Ya, comencemos. Tienes acá, te voy a dar un tiempo. Sin embargo, vamos a ir avanzando. Vamos a ir viendo algunas cosas de lo que te he puesto el día de hoy. Algunas cosas yo las voy a hacer. Y otras más, bueno, tú las vas a hacer. Solamente te he puesto 6 ejercicios. Porque son un poco más para el cálculo. ¿Sí? Y a ver, te voy a dar un pequeño tiempo para que intentes hacer algunos de ellos, los que puedas, y luego yo haría el resto y corregiría lo que tú has avanzado. ¿Pares o impares? Elige. Ya, ya que ustedes son 2 nada más, elijan pares o impares. Impares. Ya, yo hago las impares. Ya, listo, queda. Impares. Ya, a ver, ¿dónde está mi archivo? Archivo principal. Yo voy a las impares. Ahora hace 8 impares. Oh, no tengo el original. Ahí hay que ser la. Yo voy a hacer los impares. Vamos trabajando por acá. Mira, ejercicio número 1. Ay, qué gracioso. Los 3 primeros son de ion electrón y los 3 restantes son de cálculos. Ya. Ejercicio número 1. Me pide identifique el agente oxidante y el agente reductor. Solos. Sí. Primero observo que es una reacción molecular, ¿sí? Una reacción molecular y bueno, ¿quién sería mi agente? ¿Quiénes serían las sustancias? Pero te piden por el método de ion electrón. A ver, ¿qué sustancias cambian sus estados de oxidación? Voy a disociar, voy a ionizar. Mira, por ejemplo, de toda esta reacción, yo hago lo siguiente. Esta es una solución acuosa. Entonces, va a generarse el ion sodio, pero también se va a generar el ASO3 con carga. ¿Cuál es la carga de él? La carga 3 menos. Después tengo el potasio con carga más 1. Y el ion Mn, permanganato, con 4, carga menos 1. Luego tengo el ácido sulfúrico, que es porque me dicen medio ácido, ion hidrógeno y ion sulfato, 2 menos. Y en el producto hay el ion sodio, carga más 1, mira, arsénico o 4, con la carga 3 menos. Manganeso 2 más, tengo ion sulfato, no. Y por acá tengo a quién, al potasio. Acá abajo también tenemos un punto de corte por aquí. Ya, el agua ni lo miro ni lo toco. Entonces, la pregunta sería, ¿quién de ellos va a cambiar sus estados de oxidación? Ahí vale 2 y la otra parte vale 20. ¿Qué nos pide en el problema? Nos pide calcular el radio. Profe, ¿cuánto vale el radio? Para calcular el radio, muchachos, a calcular el radio. Vamos a ver que... A este radio vamos a poner el X, ¿no? Vamos a hablar el centro, vamos a trazar este radio, está, este radio es X, y ahora vamos a pensar qué pasa con el problema, qué es lo que hacemos, por si acaso la figura, algo así, no te va a desolvidar, no se sabe si la circunferencia pasa por este punto, no lo dice, ¿no? Tampoco dice que está cortando a los lados en dos puntos, solamente dice que divide a cada lado, a estos otros dos lados, en dos partes que son 2 y 23. No me dice nada más, por si acaso. Y ahora con este gráfico hacemos lo que es obvio. Primero el lado del cuadrado, que al ojo es 25, y luego aprovechar el radio hacia el punto de tangencia. Vamos a formar cuadradito. Entonces, chicos, uno, el lado del cuadrado, claro, 2 más 25, ¿no? Ahora, acá puedo unir el centro con el punto de tangencia, y definitivamente, pues ahí formamos dos cuadraditos, ¿no? O bueno, formamos un cuadradito. Trazamos acá, este radio es XX, ahí están los cuadraditos del lado X. Bien, ahora, acá tenemos todo esto que es 25, entonces, acá tengo esta perpendicular. Me parece que podemos prolongar esto. Ojo, acá también vale X. Así que rápidamente, muchachos, colocamos los radios y prolongamos TO por abajo, ¿no? Hasta que corta a AD en H. Chicos, como todo esto vale 25, el lado del cuadrado es 25, esta parte me estaría quedando la diferencia. A ver, ya, continúo. Regrese. Mira, lo que estoy haciendo yo acá, por si acaso, para que recién están entrando, voy a hacer los ejercicios impares y ustedes van a hacer los ejercicios pares. Ya. Lo primero que yo he hecho, me piden que haga esto con el método de John Electron. Entonces, yo lo primero que voy a reconocer es que qué especies son las que se van a oxidar y qué especies son las que se van a reducir. Para eso necesito descomponer cada una de ellas. Me es más factible tomar aquellas que van a cambiar. Y creo que te habrás dado cuenta que las que cambian son estas especies. El arsénico, lo voy a poner por acá, me voy a dar cuenta que es el arsénico. ¿Y quién más? ¿Quién más sería? En este caso, el arsénico. Y por este otro lado, claro, está por acá el arsénico también. Acá el toque nomás cancela el X cuadrado, 25 al cuadrado es 625. Arsénico, pero el otro lado observo que quien más va a cambiar es el manganeso. Sí, el manganeso también cambia. Una ecuación de segundo grado. El manganeso. Creo que nos damos cuenta de que puedo hacer la factorización por acá. En este caso, si lo factorizamos, te va a quedar X menos 17 por X menos 37, ¿correcto? Porque mira, 17, 37, menos te da menos 54. Ya, entonces tengo ahí el manganeso, pero también acá está el manganeso, es el que ha cambiado. Escúchame, las sustancias que no cambien sus estados de oxidación se van a llamar espectadoras. ¿Estamos de acuerdo? Se van a llamar espectadoras. O sea, que ellos no van a variar sus estados de oxidación. Ellos no varían, por eso están como espectadores. Ahora, voy a trabajar de la siguiente forma. Mi balance, como lo he venido haciendo, y una vez que haga mi balance redox para eso, lo reemplazo y hago tanteo para todo. Entonces digo, un arsénico, tres oxígenos. Aquí lo que voy a hacer es agregarle, ¿cuánto de agüita? Espectadoras porque miran y no hacen nada. Claro. Aquí voy a agregarle una molécula de agua. Le voy a agregar una molécula de agua para que llegues a completar, en este caso, los cuatro oxígenos. Se llega a completar los cuatro oxígenos. Y aquí, en este caso, para que completemos la cantidad de hidrógenos, dos más. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dos más. Una cosa más tengo que ver, los estados de oxidación. Estado de oxidación, entonces voy a poner acá lo siguiente. Es muy peculiar porque... Claro, luego veo los estados de oxidación y acá me doy cuenta que el arsénico tiene que estar eso. ¿Qué estado de oxidación tiene? En este caso, el estado de oxidación del arsénico sería, a ver... Ya ver. A ver, menos 2, menos 6, más 3. Más 3. Tienes un trapecio isósceles al gato, otra vez. Aquí sería más 3. Ay, ¿por qué nunca sale tan grande? Sale como quiero, grandecito. El estado de oxidación del arsénico es más 3. Entonces, muchachos, te comentaba pues que en este problemita... El estado de oxidación del arsénico, qué feo queda. Yo creo que nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando. El estado de oxidación del arsénico es más 3. En este caso es más 3 y en el otro caso, ¿cuánto sería? Para el arsénico es más 3 y para este otro arsénico sería 4 por 2 menos 8 más 5. ¿Estamos? Sí, sí, sí. ¿Todos de acuerdo? Ya. Listo. De 5 a 3 se transfieren 2 electrones. ¿Dónde se, en este caso, aumenta, se oxida, se pierden 2 electrones? Listo, queda. 2 electrones. Entonces, esta viene a ser las cartas. Ya hice mi balance aquí. Ya no tengo nada más que hacer por ahora. Sería de esta forma. Voy para el manganeso. Mira, un manganeso. Acá le faltan. ¿Cuánto le faltan? Le faltan 4 agüitas. 4 agüitas, 4 oxígenos. 4 agüitas. Estamos en medio ácido. ¿Cómo sé que es un medio ácido por él? Cuando yo disocio me doy cuenta que hay un hidrógeno de carga positiva. Ah, ya, pues eso es un ácido. Tiene la, ahí le da el carácter ácido. ¿Estamos? Entonces acá tenemos el agua. Si yo le agrego 4 moléculas de agua, ¿cuánto de hidrógeno tengo que sumarle en el otro lado? 8 de hidrógeno, ¿cierto? El doble. Entonces pongo 8 hidrógenos de carga positiva. Más. Caso me doy cuenta que acá hay 7. Hay 7 electrones. Aquí me doy cuenta que hay 7 electrones. Y aquí me doy cuenta que hay la carga es más 2. La carga sigue siendo más 2 porque esa es la carga real o aparente. Entonces, más 7 menos 2 más 5. Entonces voy a sumarle 5 electrones de carga negativa. Ya. Más lo que tengo aquí y ahí tenemos, ya, listo. Ya tienes ahí. Tienes ahí las cargas. No hay nada más que hacer, ahora sí tanteemos. Vamos, los ganados y los perdidos deben ser numéricamente iguales. 2 es igual que 5, no. Entonces, como 2 no es igual que 5, a todo esto lo multiplico por 5. Y al otro lo multiplicó por 2. ¿Te has dado cuenta? Aquí es 5. Aquí es 5. Por aquí es también 5. Por aquí también debe ser 5 por 2, 10 electrones. Y 5 por 2, 10. ¿Estamos de acuerdo? Ya, acá lo multiplicó por 2, 16. Y ahí nos damos cuenta. Bueno, 10. 16, 10. Ya tengo eso. 16, 10. Acá lo multiplico por 2 y acá lo multiplico por 2. Ah, faltó mi, saca un 2. 2 manganeso, 2 manganeso. 8 hidrógeno, 8 oxígenos, 8 oxígenos, 16 hidrógenos, 16 hidrógenos. Entonces ya tengo acá mi carga. Más 16, más 26, menos 2. O sea, acá una cosa rápida, ¿no? 6 menos 2, 4, listo. Y está balanceado. Ahora que procedo a hacer sumo. Y a la hora de sumar, obviamente que me voy a dar cuenta que tengo que simplificar. Mi coeficiente tiene que ser acá, en este caso 5. Más quién, más esto. 5 más esto, tanto. ¿Cuántas agüitas hay acá? ¿Cuántos hidrógenos hay acá? más exhidrógenos, te habrás dado cuenta. A ver, por favor, indícame si algo no lo estás entendiendo. Más exhidrógenos. ¿Y qué más hago aquí? Dos manganeso. Dos formen el producto, dos manganeso, ¿más quién? Más cinco de esto, más. En este caso, el agüita se queda hacia la derecha, porque hay cinco agüitas, te quedarían tres agüitas. Tres agüitas. Cinco menos, ocho menos tres, ocho menos cinco, tres agüitas. Listo, ya tienes el balance y un electrón, ¿se entendió? Es lo que venía haciendo durante la parte práctica. Y anyway, es lo mismo. Entonces, eso es lo que vas a trabajar cuando necesites hacer ello. Ya, una vez que ya tengo esto, mis, ¿qué hago con esto? Ya pues, reemplázalo. Delante del arsénico tiene que haber cinco. Delante del permanganato tienen que haber dos. Seis hidrógenos. Tres por dos son seis. Bueno, en todo caso, el problema no es para que tenga dos respuestas. Hidrógenos, 3 por 2 son 6. Y dos delante del manganeso deben haber 2. Delante del arsénico debe haber 5. Delante de quién más, a ver, vamos a disminuir un poco el tamaño. Simplemente los estoy planteando, tal cual como me sale. Delante del SO4 no tengo la más mínima idea, pero delante del deben haber 3. Me falta balancear, a ver, veamos. Vamos a ver, vamos a corroborar. Dice 4, 5 por 3, 15, 5 por 3, 15. 5 arsénicos, 5 arsénicos. 2 potasio, 2 potasio. 2 manganeso, 2 manganeso. 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos hay acá? 15 más 8. 15 más 8 más 12. 15 más 8 más 12. 35. Deben haber 35 oxígenos en el producto. 20 más 8 más 4 más 3. 20 más 8 más 4 más 3. Hay 35 también, mira. Ayupi. Ya, ahora sí, cataloguemos. Como esta reacción pierde electrones, esto es una oxidación. Esto es una oxidación. Pierde electrones, se oxida. Oxidación. Desde acá hasta acá, chicos, el dato dice que todo esto vale 5, ¿no? En este otro caso me doy cuenta de que X, que es un cateto. Te decía que le iba a pasar rápido porque en el otro caso, si esta es la oxidación, el otro viene a hacer la reducción. La reducción. ¿Quién es la sustancia? El agente oxidante. Aparte, ya lo balanceé y ahora quiero. Oxidante, ¿quién es el agente reductor? A la sustancia que se oxida se le llama agente reductor. Ya lo que se forma se llama forma oxidada. A la sustancia que se reduce se llama agente oxidante. De oxidante. Y a la sustancia que se forma se llama forma reducida. Forma reducida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienes alguna duda? Las espectadoras. Muy bien, y sí, tienes razón, Jean-Paul. Las espectadoras son aquellas que no cambian sus estados de oxidación por nada. En este caso viene a ser el azufre. El sulfato no va a cambiar para nada. El azufre va a cambiar su estado de oxidación. El K2SO4 es un espectador. El sodio es un espectador. El sodio no cambia nada. Muy bien, dame señales de vida. Lo entendimos, no lo entendimos, más o menos, mis, facilito. El tamaño acá no importa, puede ser muy grande tu reacción, como lo habrás visto ahorita. Uy, demasiado, mis, tres reactantes y cuatro productos, son 7 sustancias al final. No importa, basta que sepas quién se oxida y quién se reduce, se te va a hacer mucho más sencillo. Hay reacciones, por ejemplo, de desproporción, que hay 2 de mis reacciones que se oxidan y una que se reduce. Ahí también debes tener cuidado. Sigamos, ejercicio número 3. Uy, no, esto está facilita. Vamos a ver el ejercicio número 3. Voy a hacer lo mismo. Y al ojo, observo, ¿quiénes son aquellos que van a cambiar sus estados de oxidación? ¿Quiénes son aquellos que cambian sus estados de oxidación? El cloro O3 con carga menos 1. Es con carga menos 1. Va a formar, ¿qué va a formar? Vamos a pasar limpio y ustedes lo protejan, ¿ya? Acá está la situación, ahí está la figura que tiene circular. Por un lado, por otro lado tengo al yodo. Yodo menos. ¿Y qué forma el yodo 2? Sí, forma el yodo 2. Ya, ahora, estados de oxidación. Bueno, lo último lo puedo hacer también si deseo. Si acá necesita 3 oxígenos, acá necesitaría aumentarle 3 agüitas. 3 agüitas. 3 agüitas, acá cuánto necesitaría? 6 hidrógenos. 6 hidrógenos. Listo. Ahora sí, mi, necesito balance de cargas. Claro, porque debemos balancear también las cargas. Entonces yo recuerdo cuál es el estado de oxidación del cloro. En caso del cloro, su estado de oxidación es más. En estado de oxidación del cloruro es menos 1. Entonces, de 5 a menos 1, 1 en 1, de 5 a menos 1 hay 6 unidades. ¿Dónde se coloca? Acá. 6 electrones con carga negativa, le vas a aumentar 6 protones para que quede esto. ¿Estamos de acuerdo? Ya quedó. Ya quedó, mira. Ya tienes ahí, ya tienes armado en realidad tu estructura para que puedas trabajar. Y está balanceado todo acá. Ahí está balanceado. ¿Tienes alguna duda? No, ¿verdad? Listo, sigo acá. 2 yodo. Para buena suerte aquí no necesitarías agregarle oxígenos. Mis, que hay casos en que no necesito agregarle oxígeno, sí, ese es uno de los casos. Lo que sí vas a tener en cuenta es que cuando vas a transferir la cantidad de electrones, aquí vas a perder 2 electrones. Y aquí se pierden 2 electrones. Eso sí vas a tener en consideración. 2 electrones. Listo, ya tienes ahí. Dudas, preguntas, consultas. ¿Los ganados y los perdidos son iguales? ¿La cantidad de electrones ganados es igual a la cantidad de electrones perdidos? No. Entonces, ¿qué hago? Me doy cuenta que el 2 y el 6 son primos entre 6, son múltiplos. Entonces, ¿qué te parece si lo multiplico por 3? Aquí sería 3 y aquí sería 6. Y si yo sumo mis ecuaciones, ¿yo qué voy a obtener? Y a ver, ¿qué vamos a obtener? Veamos. Obtengo... Este ladito que está por acá es 2. Esto. Solamente al cruzar la mediana. Obtengo esto. ¿Más quién? Ahora, ¿a dónde va mi comentario? Pues mira, en ese triángulo, al cruzar esto la mediana, también. Esta línea BP sería una soriana, ¿no? Tengo eso, ya le voy a sumar para los rectantes porque es un sistema de ecuaciones, como lo comentó tú, pero temprano. Es un sistema de ecuaciones. Y en el producto, ¿qué es lo que se va a formar? En el producto se va a formar el cloruro. En el producto se va a formar el cloruro y 3 de yodo. Ah, el cloruro, el yodo y el agua. Nos habla del cálculo de una altura, una cloruro, el yodo y el agua. Exactamente, pueden calcular de todo, una altura, una longitud, una mediana, una sediana. El cloruro, el yodo y el agua. Muy bien. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Estábamos acá, chicos. El yodo y el agua. Listo, ya hice mi balance. Mi balance estequiométrico. Mi balance por ion electro. E igualar la cantidad de ganados y la cantidad de perdidos, que podría pasar a ser un redox. Un redox más elegante. Luego me doy cuenta acá lo siguiente. Bueno, vamos a ver qué tengo acá. Tengo 6, un cloruro. Vamos a dejarlo con el 1, ¿te parece? Vamos a dejarlo con el 1. 6. Y acá hay 3 por 2. Pero Miss, me piden qué medio. Uy, Miss, no se dio cuenta de algo. Sí, tienes razón, no me di cuenta de algo. Todo este balance que yo he hecho es en medio ácido. Sin embargo, yo no veo ningún ácido acá. Yo veo una base. Entonces, como yo veo una base, voy a hacer lo siguiente. Mira, mira, mira. A la izquierda y a la derecha voy a agregarle tantas cantidades de hidrógenos haya. Mira, por ejemplo, hay 6 hidrógenos, yo le voy a agregar 6 OH. Sí, Suárez. Así como lo agrego a la izquierda. ¿Va? De la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Yo le voy a agregar a la izquierda, pero también le voy a agregar a la derecha. A mi balance por el medio, a mi balance ácido, le voy a agregar esta cantidad para hacer mi balance básico. ¿Qué más tengo que hacer? Ya a ver, ¿qué más tengo que hacer? Yo voy a recordarte que esto es lo mismo que tú hables del agüita. Aquí hay seis moléculas de agua. Esto implica que hay seis moléculas de agua. Sí, mis, hay seis, claro, pero acá hay tres. Al final, ¿cuántos van a quedar? Aquí hay seis moléculas de agua más todo esto. Y por acá dice AD igual que C igual a Todo 2, y C esto. vale Había, 4, pero ahora calcula R. Este más problema tiene todo esto. que calcular R. Pregunta, Seis moléculas de problema, agua solución más y trabajo todo en esto. examen de ayuda. ¿Estamos? Y ahora, como hay seis moléculas de agua y acá hay tres, entonces nuevamente, ¿cómo te quedaría? Tienes que pasar a restar, ¿cierto? Claro. 6 menos 3 te van a quedar 3 moléculas de agua. 3 moléculas de agua y aquí obviamente ya no van a haber nada. Ahí va, solamente va a estar el OH acompañado. Eso es un medio básico. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, dame señales de vida. Completo, mis. ¿Se acuerda? Esto era el 1, esto era el 6, esos son tres agüitas, esto viene a ser tres agüitas, aquí se sobreentiende que hay un 1, aquí se sobreentiende que hay un 3, Problema, examen de admisión que estaba ¿sí? contando. Y aquí se sobreentiende ¿Cómo que lo hay un hace el 6. profesor? Dime, ¿está balanceado A ver, todo? ¿cómo usted toma A su ver, clase? 6, A mí la pregunta está 12, clara. voy. Usted a mí Acá la hay un pregunta pequeño sí la detalle. habían hecho de varias Mis, formas. usted ha hecho ese balance, Bien, pero examen de no admisión. está Usted trata de balanceado. solucionarlo de diferentes Entonces, maneras. ¿puedo tantear a partir de lo No, que yo he varias formas, hecho? ¿no? Yo me acuerdo que ¿Puedo hizo una corrección tantear? en detalle para Claro, sí asegurar puedes el lapso tantearlo. A ver, vamos. que hacía que el problema salga al toque, ¿no? Que algunos no vieron Hasta aquí cómo esto ya hacía estaba el lapso. balanceado. A ver, te explico. ¿Qué 11, cuestión es tu no problema? 7, ah, no, conté yo, Conté no todos los 7. datos y 6 calculaste hidrógenos, el 6 lapso para hidrógenos. demostrar 3, 6 la necesidad oxígenos, 6 y que puede oxígenos, calcular el 6 iones. nivel No, de ya está calor balanceado. para Un el lapso. cloro, un cloro. Así que, ¿Dudas, preguntas o consultas? ¿qué tenemos por acá, muchachos? Esto, ¿no? Uno, en el problema, Ejercicio acá, número 5. tienes esto que viene a Ya, ser ejercicio la número figura 5. donde Con está respecto a el las cuerpo unidades de los átomos de químicas, la piel, que esta determine parte T vale 4, ese dato, T por la tangencia, número para de mol, tenerlo número de átomos en totales la referencia presente en para 90 calcular. gramos de Abajo glucosa. me dicen este Ya, dato, ¿no? primero, ¿alguien Aquí sabe está cuánto es la el masa dato. molar de la Para glucosa? abajo tú al toque ves, esto es RR, claro, porque AB Lo vale 4, siguiente, y esto es RR, solución. es R. Son datos, ¿sabes? Entonces ahí abajo tengo Y R. masa molar, masa con ¿Cómo es? Y sombrero, ahora es igual a vamos al 180 diámetro. gramos por Ahora, cada mol. cada vez que el diámetro, cada vez que tienes un diámetro, recordamos que se Yo compone tengo la de un mol de cloruro de qué, etilo, mol de ¿verdad? glucosa. Mol Correcto. de glucosa Entonces, vale este es el 180 diámetro. gramos por cada mol. Tiene Por favor, 180 corrobóralo. grados acá, ¿correcto? ¿Sí o no? Así que hacemos de inmediato eso. Vamos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Nosotros Genial. aprovechamos Ahora, por parte A. AB, lo unimos con el Yo punto te C, diría, me para piden calcular el máximo. número de moles. Ahí tenemos Piden un diámetro calcular que el está número de calculado. moles. Justo acá tenemos una Entonces, curvita yo haría el que número de indica moles, viene a cuánto ser tiempo igual a demora la un masa entre diámetro la para masa molar. calcular. Cuando Tengo sabes que 90 cuando se gramos sale la entre curva, 180, ¿cuánto sería? esta Un perpendicular medio, cae en el punto medio. Si este ¿cierto? es un punto Y medio, eso por ¿no? ende es Esta perpendicular a 0.5 la moles, curva, ya cuando 0.5 moles. esta parte de acá, toda ¿Desde esta quién? curva, va a quedar dividida en dos Si partes quiero iguales, calcular el acá número de tenemos moles, ¿moles de 4, quién? ¿Qué es lo que estoy calculando? por Moles de F, glucosa. acá tenemos 4, Parte y al B. costado también tenemos Me 4. dice lo Con el siguiente, F4 quiero acá tenemos calcular la 4, masa y del al costado feo en la gramos, el resistencia. nitrato ferroso en Ahora gramos, si tenemos está resistencia contenida, y sin absorción. esa sal, Ya, ahora, si aquí esta sal tenemos contiene de una tantos F, iones debe de... costar ese dato. A ver, Pasar entonces yo hago X4 lo para que siguiente, pase vamos a por acá, relacionar. correcto. Así que ¿Cuánto es aceptamos la que masa tenemos la de curva acá de esa donde sal? C es y A sabemos ver, que el ángulo de primero, ¿cuánto es la resistencia masa de esa es sal? de 90. Un cuadrito. ¿Cuánto es la masa de Esta esa sal? parte ¿Alguien me tenemos puede que decir, me calcular puede ayudar con para esos que datos? ¿Cuánto es la masa de esa sal? El nitrato ferroso. 56 más el doble de quién. A ver, nitrato. 62. Aprovechar estos dos lados. 180. 180. Entonces yo digo lo siguiente. En 180 gramos de eso hay contenidos. A ver, me piden iones de él. Hay contenidos 2 Avogadro o 2 por 6,022 por 10 a la 23 iones nitrato. Iones nitrato. Iones nitrato. ¿Por qué mide ese 2? Porque el subíndice de esos 2. ¿Y por qué es ese otro número? Porque es el número de Avogadro. De iones nitrato. Luego debo recordar, esa es mi regla de 3. Ahora voy a hacer acá lo siguiente. Quiero saber la masa de la sal que contiene 5 por 10 a la 24 iones nitrato. Por fines prácticos, que a mí no me gusta trabajar con un tanto decimal, yo le voy a poner 6, o 6 por 10 a la 23. Claro está que tú en UNI no vas a hacer eso. Tú tienes que trabajar con todos los decimales que te salgan. ¿Cuánto sería su masa? Ya hice mi regla de 3 y digo 180 por 5 por 10 a la 24 entre 2 por 6 por 10 a la 23. Decimal más, decimal menos, 2 por 10 a la 23, decimal más, decimal menos, 750 gramos. Y eso, chicos, lo vemos al toque. Ahí vamos a decir entonces que tenemos 750 gramos. Parte B. Parte C. Bien. En el triángulo sombreado, mira. Sí. Todo ese triángulo, me dice la masa en gramos de una sustancia si contiene el mismo número de moles de átomos de oxígeno presente en el mismo número de moles de átomos de oxígeno presentes en el NACO 3. NACO 3. A ver, queríamos, a ver, cuéntame, ideas. La masa de el que contiene la misma masa de moles de átomos. Ah, entonces yo voy a empezar primero por saber cuánto es la masa de él. Y necesito conocer su masa. Ah, entonces la masa de esa sustancia. A ver, ¿cuánto es la masa de esa sustancia? 23 por 2 más 12 por 1 más 3 por 16. 106 gramos. A ver, dime lo contrario, por favor. 23 por 3 por 2, 46 más 12 más 48, 106. Listo, correcto. Gramos por cada. Entonces yo digo, en una mol, o sea, en 100, en una mol de sal, en un mol de sal, hay contenidos, un mol de esta sal contiene 106 gramos de sal. Esos 100 gramos de sal tienen ¿cuántos moles de oxígeno? Ah, me guío del oxígeno. Contiene 3 moles de oxígeno. 3 moles de oxígeno. Yo tuviese 250 gramos. 150 gramos de esa sal, pregunta, ¿cuántas moles de oxígeno voy a obtener? Ah, ya, número de moles viene a ser igual a 250. 250 por 3 entre 106. A ver si me ayudas, por favor, a mis cálculos, 7.08. 7.08. 7.08 moles. Tiene que haber salirte también a ti lo mismo. ¿Moles de quién? Moles de oxígeno. Ya, ahora te dice. Calcule la masa de él si la sustancia contiene el mismo número de moles. Ahí entonces. Ahora voy a trabajar para él. Quiero la masa en gramos. A ver, vamos a ver. Para él, quiero su masa en gramos. ¿Cuál sería la masa molar de esta sustancia? Del bicarbonato de calcio sería 40 más el doble de quién. O vamos a trabajarlo de esa forma: hidrógeno 1, carbono 12, oxígeno 48. Por 2 más 40. 162. La posibilidad de aplicar relaciones métricas. 62 gramos por mol. Está ahí 106, a ver otra vez. 1 más 12 más 48, 61 por 2 más 40, 162 gramos. Entonces yo sé que hay por cada 6 moles de oxígeno, porque me voy a regir por esto. Sí, le tienes que regir de esto porque te están hablando la forma como te están hablando es con respecto al oxígeno. 6 moles de oxígeno contenidos en 562 gramos, el total. O sea, en 162 gramos hay 6. A su masa, pues. Entonces, yo tengo, como anteriormente, 7.08 moles de oxígeno. ¿Cuánto sería la masa de la sal? Entonces, la masa de la sal viene a ser 7.08 por 162 entre 6. Oh, mira, te sale 191.16 gramos. Terminé. Todo es regla de 3 simples. ¿Tienes alguna duda, algo que no se haya entendido? ¿Cuál es su explicación? ¿Dónde es 106? ¿Dónde? ¿Qué peso? ¿De qué? ¿De o el bicarbonato de calcio? Ya, es un en la C, ya, no es 106, a ver. Ya, 46 más 12 más 48, 16 por 3, estoy segura que 48 son 106. Después la masa del bicarbonato, 1 más 12 más 48 multiplicado por 2 más 40. Sí, sí sale, este sale. Sí, Sadi, sale. A ver, alguien más que conteje, por favor, y que me diga si es correcto o no lo que Sadi ha planteado. Cuidado. Creo que vuelve una base. Estamos de acuerdo. Como decir, como el óxido metálico más el agua. A ver, no sé si me llegan los mensajes con. El NA23, sí, NA23. No, es 2, es 23, hijo. 23, hijo. 23, el sodio es 23. Es 3. Sodio. Sodio 23. Sodio, su masa es 23 y su número atómico son 23, es su isótopo más alto, más abundante. Ya entendí. Ya has entendido. ¿Más sabes multiplicar tú? No, pero sí sabes sumar, ¿ves? Sí. Ya. Pues, ya, es que dice 2. No, es 23. Error de tipeo, pero es 23. El sodio y conocida son 23. Muy bien, ya. Yo ya terminé mi parte. Ahora les toca a ustedes. ¿Quién me dice ya que ustedes son unos super archi mega calculadores? Ya, no me digas el procedimiento. Solo dime el balance estequiométrico de acá, de la número 2. De la número 2, mira, te van a quedar 16 minutos. De la número 2, ya vamos a empezar por la número 2. El balance estequiométrico del ejercicio número 2. Campos, yo hubiese hecho los pares. El balance estequiométrico del material número 2. Esta vez sí estaba pesadito. para un aprende que recién está haciendo. Bueno, vamos a ver, más parece un avance. Vamos, ejercicio número 2, les toca a ustedes. Eso sí, eso es la gran cosa que... Ah, ya. No me acuerdo. ¿La última? Ay, espera, pero la última le falta algo. Mis flechitas. Mis flechitas, espera, para que le tomes tu captura. ¡Ah, eso qué bonito! Ya no vamos a hacer grupos, porque son muy pocos. ¡Qué perita! Listo, ahora sí, tómale tu captura. Parte A, parte B y parte C. De todas las que hice, menos la 1. La 1 está más sencilla. La 1 lo hemos hecho pasito por pasito. La 3. Yo he hecho 3 nada más. Mira. Medio básico. Claro, porque la 3... Yo he enseñado medio básico. ¿Y cómo haces para cambiar al medio básico? Sumarle la misma cantidad de hidrógenos que tengas en cualquiera de los lados, la misma cantidad de OH. Porque un H más un OH es un A. Tratar de seguir estas reglas, ¿no? A ver, Jean Paul. ¿Podrás creer que mi avanzado lo hago con 3 alumnos y son mudos? Mi avanzado de uni. Ay, yo reniego ahí. Centros, pero... Literal, yo reniego. A veces me da la depresión los días sábados con ellos. Con ustedes también a veces me da la depre. Bueno, hasta la semana pasada no me daba la depre. Hoy día creo que me va a dar la depre con ustedes. ¿Por qué? Porque veo tu examen y veo que solamente lo han hecho 3 alumnos de los 12 conectados que vi hasta lo último. Y encima marcan mal, marcan por marcar. ¿Y cómo vas a hacer un examen en 7 segundos? Y por eso me sacas un 0. Lo que tú no sabes es que eso te cuantifica. Claro. Es como un perfil numérico. También voy a... Y todavía les voy y les pregunto y les repregunto. La televisión, por favor. Y les pregunto y les repregunto. ¿Lo has entendido? Sí, Miss, todo está claro. Ya, pero al menos usted me dice, todo está claro. Yo allá tengo que preguntarles 10.000 veces y desconectarme las 10.000 veces para decirles, para que me digan, ¿está claro? Oye. No se dan cuenta, ¿no? Esto. Cuando hacemos esto, este lado de acá es radio, que vale X, ¿no? Y este radio por abajo, lo otro que me ha pasado, que vale 8. Comparto. Como sería mínimo, sí, lo otro que es este. Esto llega hasta arriba, hasta el punto de contacto. Para... Así que también puedo trazar que está bien. No, no era. Sigamos. Dice: para hacer la 2 puede ponerlo. Ah, claro. Y su material se los he subido con tiempo. Esta vez voy a subirles una semana, el día fin de semana. A ver, vamos, tú mismo eres. Ah, ya, y de mi avanzado. Ay, de mi avanzado, mi super avanzado, la que me saca 18 es Rosa. Y yo le digo, Rosita, empezamos con nuestros monólogos. Sí, Miss, todavía me contesta, Rosa. Literal. Y me acuerdo que mi avanzado anterior lo terminé con un alumno. Pobrecito, lo para molestar. Se ha formado un triángulo, pero todavía queda una posibilidad más, que es unir el centro con el centro de Cancún. ocupando por un bien de vez. Mira, ¿dónde está mi tech? Mira, ¿dónde? Vamos, la número dos. Por ejemplo, en el triángulo O se ve. No, en este triángulo es avanzado uno. Los sombreros, ¿no? Ahí. Resulta que 8 más 6 más 8, como 8 menos 6, yo tengo los tres lados. Además, acá vemos que esta línea es la altura. Mute. Entonces, puedo calcular esta altura aplicando el teorema de Ohm. Solo que si voy a calcular la altura por el Ohm, ¿tú crees, Giancarlos? De mi perímetro. Así que estamos calculando el perímetro. No, no creo. Algunos los conozco yo de presencial. Por el ON tenemos, chicos. Claro, para ellos sí. Debe ser igual a 2 sobre la base. En este caso, para el ON, ¿no? Mira esto. Es 8. El valor de 2 sobre 8. Hay un alumno que siempre me dice: Miss, hoy día no voy a poder entrar, tengo hipna. Ok, listo, pero ¿me puede pasar las soluciones? 2 sobre 8. Ya le digo, te doy las claves. 2 octavos, ¿sabes? 2 sobre 8. Raíz. Primer factor es el perímetro. Cuando termine, te puedo pasar lo que han hecho tus compañeros. Son el semiperímetro menos cada lado. A 2 que le quitas este lado, 8 menos 6. Para algunos sí, no para todos, más 8. Y a 12 finalmente le quitas el último lado, que es 8. Y acá, señores, hay que operar, ¿no? X va a ser igual. Bueno, acá lo dejo igual, afuera lo dejo igual, pero acá adentro, mira, 2. Lo que pasa es que un alumno de UNI tiene un perfil y establecido. Más X. Acá queda 4 menos X y acá queda 4. El alumno de UNI tiene un perfil establecido ya en el curso. Y ahí, señores, y bueno, cuando tú ya no entiendes, es por demás. Cuando tú ya no entiendes los temas, se te hace tedioso. Y ya no te diviertes en el curso. No te diviertes tú y yo tampoco me divierto. Me divierte dictar química. Lo que me estresa son los materiales, pero el perfil del alumno UNI es un perfil, a ver, tímido. Un alumno UNI es difícil que te comparta sus soluciones. Un alumno UNI tienes que tener la confianza para hacerlo hablar. Un alumno UNI solamente le ves la cara y ya sabes que lo hizo. Un alumno UNI es el alumno que para escuchar tu clase ya se leyó 3, 4 o 5 libros antes de escucharla y tiene los apuntes y te objeta y te pregunta. Eso es un alumno UNI. Con el tiempo el perfil del alumno UNI ha sido, no, esa ya no viene. No, también a mí me pasa, Carlos. Cuando algo yo no entiendo, y mejor pongo el pierna. Ya, ¿salió la 1, Jean Paul? Yo recuerdo que en el colegio, cuando algo no me salía, yo rompía las hojas de mi cuaderno. Me tiraba en mi cuarto y me ponía a gritar. Y mi mamá me decía: estás loca, es que no me sale. Cuando dormía y algo no me salía, yo soñaba con la solución. No sé, momentos de inspiración. Llegaba y me levantaba, y hasta que no me salía el ejercicio, no podía estar tranquila. Era una necesidad de completarlo. Bueno, eso era yo. Algunos otros tienen el don de poder captar, ni bien lo escuches. No hay necesidad que lo estudies o lo practiques. Y hay otros que no lo entienden, pero tienen la capacidad de practicarlo tantas veces, revisarlo, se tan chancones que al final lo van a entender. Y lo ponen del alumno UNI, entra así. que no le sale, pero lo intenta, lo ve, ve la forma. El que puede hacerlo a simple, con simplemente escucharlo. Y he conocido alumnos que en la primera han ingresado, y solamente con un verano en Pitágoras. Conocí a un alumno hace el 2018, cuando yo recién ingresé. Y siempre le digo a mis alumnos, yo tengo menos tiempo estudiando química de lo que tú has estudiado química. Claro, y si no repasas, yo por ejemplo antes no sabía orgánica. ¿Cómo dicto orgánica si yo no sé orgánica? Nunca he estudiado orgánica. Por último, yo nunca estudié química. No lo vas a poder hacer. Un día me puse a ver un video y dije, ¿qué era así? Todo tiene sentido. Entonces me puse a estudiar, a leer. Y lo aprendí. Y me terminó. Lo leí, Jean Carlos. Me terminó gustando. Dejé la matemática por dedicarme a la química. Este arco A o sub 2B, esos dos arcos van a medir cada uno 120 grados. Claro, culminé la carrera en matemática, pero dejé la... Ya no la continué con maestría. No, ya no. Me gustó química. No me gustan las ingenierías, me gusta la química. Ahora vamos a decir lo siguiente, ¿no? A ver. Yo no sé, pero tengo la facilidad de poder entender algo o ecuaciones tan engorrosas que otros no lo entienden tan fácilmente, porque ya estudié eso hace algún tiempo. Y lo otro es cuando no me acuerdo nada, y ahí sí me da la depresión. Cuando no me acuerdo y digo, ay, pero era tan bueno en eso y no me acuerdo. Sí. Mis amigos que estudian sistemas, o que ahorita ya egresaron algunos de sistemas, me dicen, oye, ¿y tú? Yo, me gusta, siempre quería dictar. Y ustedes, ay, sí, pero estar sentado. Menos mal que yo entiendo las fórmulas y ellos, ¿no? Calcular cada arco, ¿no? El arco A o sub 1, B, o el arco A o sub 2, B. Cada arco vale 5. Yo estoy acá chismorrateando con Juan, con Giancarlos, y supongo que el resto ya hizo el balance estequiométrico, ¿verdad? Todo este arco. Ya está. Tenemos a Franklin, a Areli. Kevin siempre hace todo. Vale 120. Ahí está. Ya, profe, ¿cómo lo vamos a usar? Kevin siempre que está en los grupos publica todas sus respuestas y dice, ya terminé. Muchachos. Kevin, ¿cuál sería tu balance por tanteo o tu balance estequiométrico? Cuando no sepas estequiométrico ni nada, y coeficientes algebraicos. Si trazamos esta línea, trazamos la línea AP. Pregunta, ¿este ángulo no es cierto que por ángulo inscrito es la mitad de este arco? En esta circunferencia, el arco de acá vale 120, entonces este ángulo tiene que ser la mitad, ¿no? 60. No, Giancarlos, en la universidad vemos tanto la calculadora que hace unos días estaba haciendo un ejercicio y yo sabía que era, no me acuerdo, era 8 más 18 y no me salía la suma. Yo dije, ¿qué? Y ya era innato en mí con la calculadora hacer las sumas totales, pues. Pero sumas con decimales, con 4 o 5 decimales, sumar, sacar raíz, logaritmo, todo. Pero en ese momento era una suma tan sencilla que de forma innata no lo calculé en mi mente y tuve que hacerlo en la calculadora. A ese sí fue el colmo. El profesor, el triángulo que se forma es equilátero y vemos que en este triángulo sombreadito, profe, este lado vale 5 y este lado vale 5. Y eso es lo que vamos a colocar, ¿no? Hay un 5 y acá al costado también hay un 5. O sea, ahí está, chicos, ese triángulo equilátero. Bien, y ahora para terminar, profe, ¿cómo calculo el X? Mira, el resto son espectadoras. ¿Te das cuenta? Mira, 3, 5 y... 60, ¿no? Solo que yo el tron es un redox que hace balance en masa y balance en carga. Y es la única diferencia, balance en masa y balance en carga. Dos, dos, sería 4, 10, 6. Acá se transfieren 6. Y acá se transfieren 5. Por 5. por 5, por 6, por 6. Una propiedad para el sócio, ¿no? ¿Qué más? Balance por tonteo. Ya listo. Tu balance por tonteo. Si acá, a ver, tengo 6 potasios, acá deben haber 3 potasios, se supone. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Cuántos hidrógenos hay? No está acá, no está acá. Bueno, pero en la teoría... Ya está. A ver, 25 más 30. Si tú tienes este triángulo donde... Ah, mira. Son iguales, se cumplía. Este lado, 6 por 4, 24, más 4, 28, 38. Deben haber 38 oxígenos. 25 más 4, más 24. 25 más 24. Uy, no hay más, a ver. Pasando a restar, me queda x cuadrado igual 19. Finalmente, chicos, la respuesta, pues, me queda la raíz de 19. Ahí está, ¿no? Raíz de 19. Muy bien, muy bien. Listo. Oye, pasamos al siguiente, ¿no? A ver, ¿qué pasó en el siguiente, profe? A ver. Cinco, seis, nueve, cinco, seis, tres, nueve. ¿Te salió, Jean-Paul? Esta pregunta fue examen de admisión de la UNI. Sí, está bien el 5, 6. Ahora viene el tanteo aquí. Eso es lo correcto. 5, 6, 9, 5, 6, 3, 9. Aquí 9 acá y 9 acá. Los puntos P1 y P2. 9 aquí y 9 acá. 9 aquí y 9 acá. Igual a P1, P2 sobre 3. El AP1 al cuadrado, prácticamente. Claro. Listo, queda. El AP2 también. Ya tienes ahí tu balance. Pregunta: ¿cuánto vale? El ejercicio 4. Uy. La hipotenusa. Ejercicio 4. La OMS. A ver. La respuesta, la vez, ejercicio número 4. Pero eso te lo dejo a ti de tarea. El 4 y el 6. Intenta hacerlos y si te salen, me avisas. Si es que no te salen, mejor aún, avísame para poder ayudarte. Pero tienes que hacerlo. Sí, tienes que hacerlo. Muy bien, chicos, nos encontramos en Avanza. Chao, chao. Triángulo, rectángulo, ABC. Ya, profe, ahí está el triángulo. Sí. En este triángulo vamos a ubicar en la hipotenusa dos puntos, P1, P2, pero fíjate lo que pasa por acá, ¿no? Acá está el punto P1, por acá está el otro punto P2, y este dato. Se cumple que PP1 es igual a P2C, y esto es igual a P1, P2 sobre 3. ¿O sea, así es? Bueno, el dato dice eso, ¿no? Entonces, por eso lo que voy a hacer acá es lo siguiente. A todo esto le voy a poner 3K, y si a esto le pones 3K, este lado vale K y este lado vale K, porque ese lado.